No es un homenaje al flaco. Es el programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Música. Cine. Teatro. Artes plásticas. Poesía. Fotografía. Intervenciones callejeras. Por una cultura transformadora. Que habite el espacio público. Que subierta las estructuras. Por una cultura rebelde. Me encuentro solo. Sin un amor me encuentro solo. En la rambla estoy. Me encuentro solo. Todos tienen su amor. Me encuentro solo. Ya no sé qué hacer. Me encuentro solo. Solo. No podré encontrar jamás. Buenas noches a todos y todas. Sonó fuerte el buenas noches. Porque suena fuerte, porque me encuentro solo, pero igual suena fuerte. Le ponemos actitud. ¿Cómo va todos y todas? ¿Cómo va Aye? Ahí intentando conseguir internet con vestido, vino hoy Aye. Está de gala. ¿Cómo está, verdulero? Levanta el brazo en signo de que estoy bien. Parece que es como un me gusta de Facebook. Bueno, como ahí no sé si pusiste la versión de los perros o de la de los perros. Es la de los perros, una así, versión de los perros de la canción Sobre la Rambla. Bajo la Rambla, claro, está más. Es bajón. Bueno, hoy otra vez se van a tener que conformar con mi voz, la voz de Agustina Sutil. No nos va a acompañar nuevamente. Está cuidando un sobrinito, le mandamos un abrazo, Agus. Que se mejore tu sobrinito. Y bueno, hoy tenemos como todos los miércoles a las 22 horas un gran programa. Pero también como todos los miércoles antes de arrancar el excelente programa que tenemos, vamos a pasar los medios para que ustedes se comuniquen con nosotros y nosotras. Como acá la productora me manda señales... claro, sí, obviamente. Hoy tenemos ganas de hacer tipo un micrófono abierto, un teléfono abierto al aire, o sea que si tenés alguna vez, ya nos han llegado pedidos de canciones antes de arrancar el programa incluso, si tenés alguna canción que hoy te mueras por escuchar, no dudes en llamarnos o mandarnos un mensajito o seguirnos en Twitter, pero bueno, vamos a pasar, el teléfono es 451-6917, también pueden escribir un mail a la radio que es radionautafm@gmail.com. Obviamente pueden entrar a la página de Radionauta, que es radionautafm.wordpress.com. Ahí lo pueden escuchar en vivo y grabado mañana, pasado, cuando lo colguemos. Y también pueden me gustear en la página de Quién Resistirá Cuando el Arte Ataque. Ahí también pueden mandar un mensajito con pasame tal tema, claro, no sé, el de Goyeneche, que ayer se cumplieron 27 años de la muerte de Goyeneche. Pueden ahí... Ayer fue 27, claro. No importa, no sabemos, ahora ya vamos a buscar bien el número. La producción me está pasando cualquier número. Pero bueno, cualquier tema que quieran escuchar, mandan un mensajito. También pueden ser seguidor de Arte al Ataque. Que voy a pasar a decir un chivo, si me permiten. Estamos por llegar a los 10.000 amigos seguidores, amigas seguidoras con Arte al Ataque. Métanle seguir a Arte al Ataque, que cuando lleguemos a los 10.000, nos faltan unas 754 personas. Cuando lleguemos a los 10.000, aplausos. Cuando lleguemos a los 10.000, le metemos una alta fiesta con los 10.000, y las 10.000 vamos a invitar a todos, porque no solo Quilmes hace fiestas grandes, esa de 3 millones, nosotros 10.000, más tranqui, pero vamos a hacer la fiesta de los y las 10.000. O sea que estén atentos ahí. Y hoy va a volver el reality. Va a volver, que tuvo un lapsus bastante largo. Lo mandamos a hibernar el reality. Vuelve hoy con dos participantes juntos. Vamos a romper un poquito, siempre venían de a uno. Hoy vamos a traer una pareja de participantes al reality. También vamos a tener invitados que nos van a estar hablando sobre un proyecto que están realizando en lo que era el, nunca me salen las siglas, lo que hoy es la Facultad de Trabajo Social Bellas Artes y el Bachillerato de Bellas Artes, el ex Distrito Militar, ahí está. Bueno, vamos a estar hablando con... También vamos a hablar del foro, vamos a hablar de la gran mística que hubo en el foro, vamos a estar contando un poquito qué cosas tuvimos que hacer para hacer esa gran mística. También vamos a tener una pequeña crítica de cine sobre una película que estrenó hace poco una película argentina. Vamos a estar hablando un poquito de Metegol. Pero nos vamos a ir al primer tema. No sé si está ahí el tema. Este es un tema que pido yo, porque en esto que hoy vamos a pedir tema, yo pido un tema. Y te digo, verdulero, tengo ganas de escuchar El Nudo de Callejeros. Para vos, ¿qué es el arte? El arte es un arma cargada de futuro. Es un martillo para darle forma a la realidad. Es cagarte de frío. All aboard for Night Train. Seguimos en ¿Quién resistirá? Estuvo sonando el teléfono mientras sonaba El Nudo de Callejero. Nos pidieron otro tema, después lo vamos a estar pasando. Y llegó el momento de volver a este momento que nos gusta, volver al reality. No sé si se acuerdan, bueno, los que no lo recuerden o los que estén recién ahora sumándose al programa, les comentamos que el reality este que estamos haciendo es el primer reality radial, en el cual invitamos a distintos personajes, participantes, para, bueno, a ver si alguno queda fijo acá en el programa con una pequeña columna. Y hoy tenemos una pareja con nombres un tanto complicados. No sé si los voy a decir bien. Eduviges y Rolando, ¿puede ser? Exactamente. Eduviges Salitrosa de Costa Curta es mi nombre y él es mi marido, Rolando Schiavi. Saluda a Rolando. Hola. Edwiges, usted noto que no es de acá, es de alguna provincia del interior. Exactamente, del interior de nuestra América, ¿no es cierto? ¿De dónde específicamente? Tú conoces lo que es todo Centroamérica. Algo, la parte finita del mapa. Exactamente, ahí somos nosotros. En realidad, él no. El Rolando es de acá de Argentina. Yo soy la que soy de allá. Ah, es una pareja así, de nuestra americana. Nuestra americana, como nos gusta decir a nosotros y a nosotras. Me encantó. Y Edubiges y Rolando, ¿qué es lo que los trajo acá a participar de este reality radial? Bueno, que a mí me han convocado acá, el Olga Vázquez, muy contenta. Nosotros hacemos lo que son clases de salsa acá en el Olga. Estamos todos los miércoles. Y bueno, nos han dicho si queríamos hacer una clase radial de salsa. Y nos ha parecido un desafío muy interesante, ¿o no, Rolando? Sí, exactamente, Ruiz. Así que clases de salsa radial, eso es totalmente nuevo, es algo... La verdad que yo no sé si se ha hecho en otro momento. Yo creo que no se han hecho. Pero bueno, igualmente tampoco es que nosotros no... No se creen, le van. ¿Han hecho? Tampoco lo han hecho ustedes, ni en una radio. Nunca lo hemos hecho. Yo en Puerto Rico he tenido un programa de radio. Pero no lo solo pasaba música, tú sabes. ¿Qué música pasaba, Edwiges? Mucha salsa, mucha bachata, porque se escuchaba en Colombia también. una por radio puertorriqueña. La bachata. Tenía alto alcance la radio. Sí, mucho alcance, como esta, ¿no? Como Radio Nauta, como Radio Flauta, que suena, que da calambre. Te mandamos un saludo allá a la radio de Puerto Rico. Exacto, creo que están haciendo un duplex en vivo, estamos transmitiendo Radio Flauta allá en lo que sería, ¿no es cierto?, Puerto Rico. Muy bueno, un saludo a todo Puerto Rico, a las puertorriqueñas y a los puertorriqueños. ¿Y tiene algún tema en particular? ¿Van a explicar hoy cómo bailarlo? Vamos a bailar una salsita común para no entrar, ¿no?, en riesgo de que la gente... Pero a mí lo que me interesa, y a Rolando también, ¿no es cierto, Rolando? Sí, Edwiges. Lo que nos interesa es que la gente, las personas que estén escuchando el programa, bailen en su casa. Claro, por favor, esto no vas a hacer que hagan una clase para que nadie baile. Exactamente. Así que necesitamos que la gente que esté escuchando consiga una pareja. Bueno, si no tiene... Bailará solo, sola, pero si en el caso de tener, sería muy interesante que lo inviten, ¿no es cierto?, a hacer esta práctica. Claro, no, que no quede nada más en una participación radial, sino que además, bueno, me interesaría que ustedes dos que están aquí en el estudio también puedan practicar, ¿no es cierto? Obviamente, ya nos vamos. Igual voy a tener que ir hablándole también, vamos a ver cómo. Va a ser un poco complicadito, pero no importa, muy chévere creo que va a quedar. Muy chévere. A ver, entonces, todos y todas las que estén oyendo en este momento ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Por favor, búsquense una parejita, pónganse zapatos cómodos, algo previo, alguna ropa particular, algún estiramiento que haya que hacer. Un estiramiento no, yo creo que simplemente con tener ganas de hacerlo va a salir bien. Es ganas. Lo que yo espero, ¿no es cierto? Sí, ganas, con ganas. ¿O no, Rolando? Sí, el origen. Rolando no es de hablar mucho. Es un tipo callado, Rolando, ¿o no? Contestale, por favor, Rolando. Sí, soy más bien callado. Pero baila bien. Él baila bien, yo le he enseñado, le he traído un poco la cosa chévere de Centroamérica. Aquí estamos muy con el tango y esas cosas. Claro. Más como cuadrada, ¿no es cierto? Hemos dos traído por un cuadra. Poco más. Claro, exactamente. Exactamente. Bueno, y ahora vamos a arrancar, por favor, el operador, si puede, el verdulero, tirar una musiquita para ir más o menos. Una salsita. La gente... Exactamente, a ver, por favor. Ahí va sonando. Ah, pero qué chévere, qué rico, qué rica sabe esta bemba. Bueno, básicamente, la mujer lo que va a hacer Ahora nos vamos a abrazar con nuestra pareja, ¿no es cierto? Uh-huh. Puede ser mujer, mujer, hombre, hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, o como sea que fuese, ¿no es cierto? Acá no discriminamos. Como gusten. Vamos a llamarle A. La persona A lo que va a hacer es... ahí está el ritmo, perfecto. Va a ser con el piecito izquierdo, va a ser hacia atrás una vez. Luego vuelve hacia el centro. Luego con el pie derecho hacia atrás y luego vuelve hacia el centro. Repasamos. La persona A hace hacia atrás. Ahí va. Al centro. Vuelve hacia atrás con la derecha y vuelve al centro. Exactamente. Y la otra persona, vamos a llamarla B, para no decir ni hombre ni mujer, va a ser B. Va a ser exactamente al revés. Con la derecha hacia adelante, uno, y vuelve al medio. Y luego con la izquierda hacia adelante y luego vuelve al medio. Ahora lo que tenemos que hacer es hacerlo entre los dos. Que eso es lo más difícil, ¿no es cierto, Rolando? Sí, eso es muy difícil, ya lo dije. Pero vamos a probar. A ver, yo voy a contar cuatro y vamos a hacer todo. Hacia atrás, los A, hacia adelante, los B, con la derecha y con la izquierda, seguro. A ver, 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y 4. Muy bien, acá... Muy bien, Pablito, ¿cómo la estás haciendo? Te cuesta un poquito, me mueve la ahí, cadera. Ahí, la cadera me cuesta un poquito soltarme, pero... Ahí vamos, falta un ron, algo así, una bebida. Faltaría así, ¿no? Como para dar un poco más de calor, porque está muy fría la noche acá en la ciudad de La Plata. Ahora vamos a hacer un paso un poco más complicado. Ahora vamos a hacer el que hacía hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante. Ahora va a hacer hacia adelante, hacia atrás. Empezando por la izquierda de nuevo, ¿no? Entonces, hacia atrás con la izquierda, al centro. Hacia atrás con la derecha, al centro. Hacia adelante con la izquierda, al centro. Hacia derecha, hacia adelante con la derecha, al centro. Y así a la inversa el otro, ¿no? Va a ser hacia adelante con la derecha, hacia el centro. Hacia adelante con la izquierda, hacia el centro. Hacia atrás con la derecha, hacia el centro. Y hacia atrás con la izquierda, hacia el centro. Muy bien, Rolando, qué bien que te sabes. Ay, sí, gracias, Virgen. No sé si... Es muy bueno. No le está saliendo a ustedes muy bien, la no, verdad. No, este fue más complicado. Está un poco más difícil, ¿no? Es más muy difícil. Chévere igual. Es más difícil, pero muy chévere, muy rico. Pongamos la musiquita un poco más alta, así vamos probando la gente en la casa, a ¿no es cierto? A ver. Ahí va. Uno, y va yo, y va y uno, y va yo. Y de nuevo. Ahí va. Pero qué rico, ¿sabes? Muy bueno, la verdad que me siento ya preparado para ir a un concurso de salsa, a un boliche salsero. Yo me alegro mucho que te sientas así, yo te recomendaría que no vayas todavía. Que le dé un poco más de la práctica. ¿Y dónde recomienda Duvige algún lugar acá en La Plata para salsear? Yo primero te recomendaría hacerlo frente al espejo, para que veas que cuando es la izquierda y no la derecha. Tienes que tener cuidado con el espejo que te engaña. El espejo es engañoso, el espejo tienes es que engañoso. Tener cuidado, tienes que pensar muy bien, que primero es la izquierda, Pablito. Estás haciendo hacia la derecha, hacia la otra. ¿Sabes? Claro, pero el problema de yo veo el pie de acá, en este caso la B sería Aye. Yo veía los pies y me mareaba. Te estás mareando un poquito. Me estaba mareando. No importa, es de a poco, esto es progresivo. Luego, si gustó, vamos a venir a otra clase un poco más con unos meneos, una pirueta en el aire. Bueno, vamos a ir viendo, ¿no es cierto, Rolando? Sí, exactamente, Rubíges. Me encantó. Sí, yo creo que, bueno, supongo que todos y todas en sus casas habrán disfrutado de esta pequeña clase. Una primera aproximación a la salsa, podríamos decir. Una primera aproximación. Estamos escuchando a Tito Puente, que me usa, no nos gusta mucho, pero igual hace buena música. ¿No? Pero bueno, hace para este momento, para bailar, para una clase media así radial, sirve. Sirve perfectamente, lo ve cómo va. Me gusta. Bueno, yo creo que ha sido más que ilustrativo. Más que ilustrativo, exactamente. Y bueno, otra vez rompiendo fronteras, no solo geográficas en este caso, uniendo acá Puerto Rico y La Plata, uniendo nuestra gran patria, nuestra americana, sino también las fronteras de las posibilidades radiales. No solo que estamos haciendo el primer reality, sino la primer clase de salsa radial. Exactamente, a mí me gustaría que los oyentes, las oyentas, nos manden la foto de cómo están practicando la plática de la salsa en sus casas. Me gustó. Me parece que sería muy bueno para el programa. manden por favor si estuvieron practicando, si ya ahí sacaron algún pasito, estos primeros pasitos, mándenos las fotos a quien resistirá con el Arte Ataque, o lo pueden hacer también a radionautafm@gmail.com, o lo pueden hacer a Eduviges y Rolando Salsa @gmail.com. Exactamente, tenemos nuestro teléfono, nosotros nos dedicamos a hacer contrataciones, o sea, vamos a los cumpleaños y hacemos una pequeña demostración de lo que hacemos, ¿no es cierto, Rolando? Sí, exactamente, no dijes. Hacemos una demostración de lo que hacemos y luego le enseñamos a la gente a que baile y ahí se arma, se pone muy chévere todos los cumpleaños. Muy así rico. Que pues, nos puede avisar cualquier cosa. Y bueno, y nosotros vamos, ¿no es cierto? ¿Y cómo es el teléfono? Entonces, anotan. Es el 221, porque es el teléfono de Rolando. Ah. El mío tiene el número de Panamá. De Panamá. Porque, sí, bueno. Lo era que más barato. No, bueno, luego te explico las cuestiones de las fronteras en Centroamérica. Es todo mucho más comprimido. Bueno, Puerto Rico es una isla que está en Centroamérica. No me vas a decir a mí que yo vengo de ahí. Por Dios. No le discuta, no le discuta. Me está discutiendo dónde queda Puerto Rico. No, terrible, terrible. Y lo confunde con Costa Rica, yo no puedo creer. Así no se puede. Como te decía, el teléfono es 221-15-561-8593. Ese es el teléfono de Rolando, ¿no es cierto, Rolando? Sí, exactamente, lo dije. Y bueno, y nos llama y nosotros vamos a los cumpleaños. Perfecto, me encantó. Agenden, mándenos las fotos. Queremos ser, no solo 678 y La Nata van a tener fotos de su... esa vez sería audiencia, la nuestra, ¿no? La de ellos son público. Mándenos sus fotos, que nosotros las vamos a ir colgando en la página de Quién Resistirá y la gente le va a poner me gusta, qué bien que bailás y todos esos comentarios. Exactamente, y bueno, veremos cómo podemos hacer, hablar acá con el Olga Baje para hacer unas noches salseras y poder nosotros presentarnos, ¿cierto? Una noche salsera. Exactamente, junto al Tal Ataque y ver, bueno, cómo podemos combinar, ¿no? Me encantó, una noche salsera, fileto para todos. Me gustó, la verdad, creo que un gran desafío el que realizamos hoy. Estoy muy contento. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos vamos a retirar porque acabamos de pedir un arrocito ahí salteado. Ah, muy un chévere. arroz con celdo, con puelco. ¿Con palta? ¿Qué dices tú? Con puelco, no come puelco. No comemos puelco. Ah, vegetarianos. Sí, comemos... ustedes le dicen banana, nosotros le decimos otra manera. El plátano. Exactamente, sabía, Pablito. Ha recorrido Centroamérica. He recorrido algo. Bueno, vamos a ir a comer ese arroz con el plátano salteadito, ¿no es cierto, Rolando? Sí, exactamente, no dijes. Vamos a ir... Ay, nosotros queríamos avisar también, si a ustedes les interesa, no sí, sé. Sí, a ver, hemos estado en el verano, hemos estado acá en la Radionada. Usted también. Hemos estado haciendo el horóscopo. Ah. Usted tenía a alguien que hacía el horóscopo, pero veo que no ha venido. Veo que no ha venido. Una sola vez estuvo. Podemos llegar a hacerlo nosotros, no sé cómo. Luego lo hablamos, sino en el corte publicitario. Dale, podemos seguir discutiendo lo de Dubigen. Me interesó lo del horóscopo hace mucho. No tuvimos una sola vez horóscopo, después no tuvimos. Y la gente está preocupada porque no sabe qué le va a pasar. Es que es muy importante saber el destino de nuestras vidas. Exactamente. No es una pavada, no es una cosa menor. Uno no sabe cómo salir vestido a la calle, sino. Exactamente. Bueno, un aplauso grande acá a Eduviges y a Rolando. Muy bien, ahí se retiraron. Verdulero, estuvieron llamando y pidiendo temas, ¿no? Dice que sí. Muy bien. Vamos con... Eso no sé si me lo dijiste solo a mí o salió al aire. Solo a mí, porque él habla y yo no sé a quién le habla. Vamos a pasar acá, recién nos llamaba, cuando sonaba el nudo de Callejeros, nos llamaba Natalia, una gran radio oyente nuestra, y nos pedía el trigal de Sandro y se lo dedicaba a todos y todas las que les gusta el pool. Comprimen y arrebatan el corazón.

ciudadanos, comunidades indígenas y campesinas, pueblos devastados por el extractivismo, dicen no a la minería a cielo abierto, al fracking y la contaminación, a la destrucción de los bienes comunes y los territorios por parte de las transnacionales. A quienes nos dicen que no hay alternativas, les respondemos que sí, existen. Te invitamos a pensar juntos y juntas, a crear un espacio de diálogo, reflexión y acción hacia la reconstrucción colectiva de alternativas, desde y para los movimientos populares. Primer Seminario Internacional. Desde el extractivismo a la reconstrucción de alternativas. Megaminería y derecho de los pueblos. Jueves, 29 de agosto. Desde las 9:30 horas. En la sede de ATE Nacional. Belgrano 2527, Capital Federal. Más información. www.bp.org.ar/seminario. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radio Nauta 106.3. Una voz colectiva entre tanto ruido. ¿Y vos qué vas a hacer cuando el arte ataque? Yo me preparo un daiquiri multifruta. Me doy una vuelta en el papamóvil. Escucho la discografía entera de la Mona Jiménez. Yo me hago rastas en el orto. Y yo me caso con mi perro. Y yo me inyecto pintura magenta. ¿Quién resistirá? Pasa siempre eso. Bueno, uno está justo hablando, se pone el aire y seguís. No importa, normal, pasa. Tenemos invitadas. Estamos con... Es un trabalengua, lo anoté, lo voy a decir. Estamos con Carla, Clarisa y Martina. Los primeros nombres se complican decirlo juntitos. Carla, Clarisa, Martina. Ellas son de... Vamos... Del proyecto de convocatoria para una señalización colectiva del ex distrito militar La Plata. Nombre largo. ¿Cómo les va? Acérquense, que hace... Está frío el estudio, hace calor en La Plata, pero el estudio... ¿Cómo les va? Buenas noches. Cuéntenos un poco cómo nace este proyecto, que empieza en el 2007, a partir de un proyecto voluntariado. No, un proyecto de extensión. Extensión. Sí, y nos conformamos como equipo interdisciplinario con docentes, graduados y estudiantes de distintas facultades, fundamentalmente de Trabajo Social y Bellas Artes, que es el predio donde estaba el ex distrito militar y hoy en día están estas facultades, más el bachillerato. Bueno, la idea era que fuera un proyecto de extensión y no de investigación, porque a nosotros nos parecía importante que más allá de desarrollar una labor investigativa como vinimos haciendo estos últimos años, también era importante como poner todo eso en juego y que en algún punto eso lograra tener alguna forma. Y bueno, le estuvimos dando vueltas a eso por unos cuantos años. Y nos pareció que la mejor manera de hacer este proyecto tan grande era hacer una señalización que fuera integral y que estuviera conformada por distintos soportes. Y uno de esos soportes es precisamente estas placas de artista para las cuales largamos esta convocatoria hace unos meses. Esta convocatoria que pueden entrar, como dije, el nombre largo, a convocatoria señalización colectiva del ex distrito militar La Plata en Facebook, que ahí están todas las indicaciones para poder participar de la convocatoria, que cierra el 18 de octubre. Igual lo que pueden hacer más fácil es buscar el Facebook, es de distrito a facultad, y ahí encuentran la convocatoria. Entonces por ahí a veces es más fácil que encontrar la página en sí. Claro. El proyecto de extensión, que después hizo voluntariado, en realidad tiene ya un Facebook que es de distrito a facultad, es bastante más fácil. Ah, perfecto. Ese dato la producción no me lo pasó. Y entonces, distrito a facultad. Para tener toda la información. Cierra el 18 de octubre y no es, digamos, más allá de que tiene ciertas libertades de las formas de la placa y demás, tiene algunas condiciones que pusieron para poder participar. Uh-huh. Si quieren. Sí, por ahí antes que eso, la idea de hacer las placas de artista tenía que ver con poder pensar alguna forma de señalización que fuera participativa, que la señalización no tuviera que ver con con un alguien externo que viene como a señalar algunos aspectos del lugar, sino que se pudiera pensar en conjunto con la gente con la que nosotros estábamos trabajando, que eran la gente que cursa en esa facultad y también la gente del barrio. Entonces por eso se piensa esta convocatoria, que son las placas de artistas, como una forma de interacción entre el adentro y afuera del distrito. Y para que la gente que por ahí cruza, que no tiene como una cercanía, si se quiere, con el lugar, también como pueda aportar en esto que es la construcción del lugar como sitio de memoria. Y bueno, entonces en ese sentido, si nosotros tenemos como ciertas bases o determinados lineamientos que la gente que quiera participar tiene que tener en cuenta ciertas cosas. Hay algunas que son formales y hay otras que tienen que ver con que esas placas de artista tienen que tener ciertas frases, que no son frases arbitrarias, sino que son frases de las entrevistas que nosotros fuimos haciendo a lo largo de los años, y que son como distintos fragmentos o distintas cosas que la gente fue diciendo que nos parecen importantes para rescatar y para no olvidar y para ir construyendo como una memoria en donde se pongan todas estas cosas en juego. Y estas entrevistas están... Bueno, hemos hecho entrevistas a referentes de derechos humanos, a vecinos, a gente que hizo ahí la conscripción, a docentes, a no docentes. Mucha a gente. La gente que cuando en 94 el predio lo compra universidad, recién ingresa y se encuentra con el distrito, realmente el distrito era, y ahora con los cambios. Y a esas personas fuimos recuperando cómo fueron viviendo ese tránsito y cómo fueron habitando ese lugar que era tan chocante, tan relacionado a la dictadura. Y desde ahí, Hay un gato en el estudio, por favor, producción. Ya está yendo. Bueno, eso, claro, digamos, como que fue un poquito, imagino, debe ser bastante extensa toda esa investigación, esas entrevistas de... Sí. Digamos, no se queda nada más en lo que fue el distrito como... Sí, partimos de la idea de construir memoria colectiva y aportar a esa construcción. En esa construcción la entendemos así, desde lo colectivo, desde la participación y de incluir distintas voces que puedan fortalecer esta idea y poder comprender lo que fue este distrito en el marco de una trama barrial, más allá de la función específica que haya cumplido y también teniéndola en cuenta. Y la particularidad que tiene hoy, digamos, que de albergar justamente, sí, la Facultad educativa de Trabajo Social de Bellas Artes, digamos, bueno, un cambio bastante importante del distrito militar a estas dos facultades, uh-huh, y al bachillerato. Sí, teniendo en cuenta todas estas particularidades es que pensamos este proyecto de señalización integral. Sí, como volviendo a la pregunta que nos hacías hoy, en realidad las formas tienen que ver con los lugares donde los vamos a poner y la perdurabilidad en el tiempo. Vos nos decías, bueno, nos preguntabas si habían tenido algún requisito particular, cuáles eran y con qué tenían que ver. En realidad lo que pensábamos es, bueno, que estas placas puedan ser perdurables en el tiempo como primera instancia. Algunas de ellas van a estar a la intemperie, que puedan soportar como el paso del tiempo y el paso de la gente en ellas. Porque además no se las piensa como en algún lugar particular, sino en distintos lugares dentro del propio distrito y fuera de él. Por eso se piensa en que sean de cerámica y no de otro material, que era como una de las bases fundamentales, y que tengan un tamaño. En realidad dentro de la medida que eran 30x30, que fue la que establecimos, puede tener como cualquier forma, pero sí en pensar como en conservar eso para la visual, para pensar en cómo se ven, en qué, desde a qué distancia. También la idea es que la gente que las vea se acerque como en alguna forma al distrito, entonces 30x30 es un tamaño que nos permitía como algún acercamiento más allá de que la gente entre o no al lugar. Claro. Y números más o menos de cuántas placas piensan que pueden llegar a recibir, ¿va cumpliendo las expectativas? Sí, va cumpliendo las expectativas, sí. Por suerte sí. Todavía quedan un montón igual y en ese sentido creo que no nos vamos a cerrar a números. Si vemos que la convocatoria sigue creciendo como sigue creciendo todos los días, nosotros consideramos que si estamos diciendo precisamente que queremos construir memoria colectiva, si de repente nos llueven 1,000,000 de placas, bueno, veremos cómo ponerlas. Claro. Y después otra de las cosas que también siempre nos planteamos desde el principio era cómo darle oportunidad a la gente que por ahí no es artista y no necesariamente tiene por qué saber cómo hacer estas cosas. Y entonces en nuestra página nosotros pusimos posibilidades a partir de las cuales pueden adquirirse estas distintas placas de manera comercial y que de última la gente, si quiere participar, pueda intervenir esos soportes que ya vienen preparados, digamos. Ya que el conocimiento técnico no sea excluyente a la hora de querer ser parte de la señalización. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, uno de los primeros días que largamos la convocatoria recibimos un mensaje de una vecina que decía que quería participar, pero claro, no conocía. Entonces, a partir de ahí, de nosotros tratamos como de plantear las cosas de la manera más sencilla posible y que sean precisamente para todo quien esté interesado en participar. Muy bueno, o sea, digamos, no es solamente para aquellos con conocimientos artísticos desarrollados en cerámica, ni mucho menos. Exactamente. ¿Cómo fue hace un poquito la selección de las frases? Digamos, me imagino que habrán sido un montón de entrevistas, un montón de frases. Proceso difícil, ¿eh? ¿Cómo llegaron a estas frases? Sí, por ahí es difícil también porque es difícil pensar en que la frase represente lo que la persona nos estaba contando en ese momento en relación al tiempo y al espacio en que transcurrió en el distrito. Entonces, digo, la selección de las frases en muchos casos tuvo que ver con eso, con pensar qué es lo que nos estaba queriendo decir en ese momento la persona del distrito, de qué forma nos la estaba contando, qué sentido tiene para la construcción de esa memoria, y ahí se fueron como recopilando distintas frases. Y también la idea de que fuera una frase y no algo más largo tiene que ver con poder poner a jugar como un poco esto más académico, si se quiere, que es la investigación, con algo más de la apropiación colectiva, que es pensar en algo que sea más corto, más accesible, y que le genera a la persona otro interrogante, ¿sí? Como no sectorizar esta cosa entre, porque ahí funciona una facultad o un bachillerato, tiene que ser como una investigación académica la que se haga, o solo algunos podemos señalizar el espacio y otros no lo pueden hacer. En realidad la selección tuvo que ver con eso y con pensar que fueran frases que nos dispararan a nosotros u otros interrogantes. Claro, además la idea es que como esto después va a estar integrado con otros soportes, que por ahí van a ir más hacia lo informativo, hacia el hecho de señalar, bueno, acá había tal cosa, acá había tal otra, que por ahí tienen que ver con determinados lugares estratégicos. La idea de estas placas es generar por ahí otro tipo de relación que sea como más afectiva, más desde lo informal, que apele de otra manera, porque también el hecho de que sea una facultad y una secundaria está lleno de carteles, hay un montón de información todo el tiempo dando vueltas, y bueno, la idea era como tratar de generar otro tipo de registro que interpelara de otra manera y que tampoco aburriera a lo largo de los años, digamos. Si generábamos por ahí algo muy serio y muy cerrado, a veces pasa que por ahí ni lo ves con claro. El transcurrir de los días. No, si les recomiendo, igual hay muchas ya que están elegidas, muchas muy buenas ya están elegidas, pero bueno, si no vieron, quienes estén escuchando las frases, aunque ya estén elegidas, vale la pena pispearlas, están muy buenas todas, y esto también es lo interesante de que son de gente muy diversa, digamos, no es que apuntaron a un público específico para hacerle las entrevistas, y algunas, la verdad que, no sé, recién ahí ve la de la memoria no se termina de reconstruir nunca, o bueno, algo tan sencillo como esto de recorrer los lugares propios de los oficiales, como pensar hoy la facultad y decir, bueno, acá había lugares que eran lo de los oficiales, digamos, es como... Sí, desnaturalizar sí. Un poco esos lugares que se habitan tan cotidianamente y que se viven, bueno, muy sencillamente natural. Entonces, bueno, generar reflexión a partir de eso que ves también en una placa, que es un disparador, digamos. Sí, que es como volver un poco al origen del proyecto, digo, la mayoría de nosotros que integramos el proyecto en realidad era gente que transitábamos por ese espacio y nos empezamos a preguntar qué era, qué hubo acá, qué pasó, digo, por qué no hay una interacción con el vecino, qué le pasa al vecino que vive enfrente de este paredón gigante, qué le pasó hace 10 años a este vecino que también vivía enfrente de este paredón gigante. Entonces, como bueno, empezar a interrogarnos en relación con esas cuestiones, y nos parece que las preguntas pueden ser disparadores para... No, sí, yo creo que las frases realmente ayudan a animarse a hacer la cerámica, aunque uno no sepa. Yo no sabría, pero es bueno saber que se puede hacer aunque uno no sepa. Bueno, no sé si quieren comentar algo más de qué esperan, o si han ido haciendo balance también de qué es lo que esperan, o si alguna vez esto se termina, como acá decía, no se termina de reconstruir nunca la memoria. Si ustedes ven algún momento decir, bueno, hasta acá, y cumplir el objetivo. Nosotras consideramos que esta es como una etapa de cierre, como proyecto nuestro de todos estos años de trabajos. La forma de presentación, que esta es una y va a tener otros soportes y también otros materiales, es justamente para que esto quede, se socialice y que todas otras personas puedan retomar algún eje, algún disparador, algo que genere nuevas preguntas, que puedan construir otra forma de acceder a construir información, ¿sí? Y que es justamente el sentido de pensarlo colectivamente, digo, si nosotros necesitáramos siempre a alguien del proyecto para pensar que fuera en ese lugar, ya dejaría de ser un poco colectivo. Entonces, digo, para nosotros, incluso cuando nos pensamos en el sentido de para qué trabajamos, por qué pensamos esa forma de construcción, darle un cierre es darle un cierre en el marco del objetivo de un proyecto de voluntariado, pero también permitirle una continuidad en el sentido de la construcción de la memoria colectiva. Sí, en ese sentido creo que como nuestra, por lo menos nuestro acto de pasar todo esto que vinimos haciendo como equipo, digamos, y tratar de socializarlo, todo eso se va a poner en juego, creo yo, cuando hagamos la inauguración de estas placas, y también vamos a hacer todo el mismo, digamos, inaugurar todo en una gran jornada larga de señalización, en donde se van a inaugurar todos los soportes, y bueno, vamos a invitar a quien quiera a que participe de esto, y la idea es como generar un evento en donde participe mucha gente, que no esté solamente ligada a la universidad, sino, bueno, mantener ese espíritu de la diversidad que siempre hemos tenido o siempre hemos tratado de sostener a lo largo de los años. ¿Y esa inauguración sería más o menos? No tenemos fecha, en realidad. Porque... Después del 18 de octubre. Claro, sí, exactamente. Eso seguro. Sí. La idea también es que todos aquellos que hayan hecho placas y que quieran participar para colocarlas, o alguien que no se haya animado a hacer una placa, pero quiere como colaborar en ponerlas, la jornada va a ser abierta y la idea es que participen todos, digo... Tal vez hay alguien que no se anime a hacer una placa o que más allá de que no le interese hacer la placa, pero tal vez sí colaborar como en ponerlas. Eso va a ser de forma abierta y en realidad la idea es que sea lo más participativo, lo más que se pueda. También que sea colectiva, claro, la colocación. Bueno, muchísimas gracias acá a Carla, Clarisa y Martina, casi sin verlo pude decir. Y repetimos entonces el Facebook para saber todo para la convocatoria. Es de Distrito a Facultad, y si no, la página es facebook.com/convocatoria Distrito Militar La Plata. Perfecto, invitamos a todos y todas a que visiten, a que se copen con la iniciativa y que lleguemos al millón de placas y más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y separame. Espero que no haya sido así, así desde el comienzo, y espero que no lamentes el haberme conocido. Espero que no haya dolor dentro de tu corazón, porque el mío se cae en pedazos. Wanna far away from y espero que no lamentes el haberme conocido. Espero que no haya dolor dentro de tu corazón, porque el mío se cae en pedazos. What a far away from you. Pablo, qué linda remera que tenés hoy, ¿eh? Sí, es una remera del productivo de serigrafía Manigueta. Con razón, la autogestión, pero te va pintadito, pintadito. Meli, ¿me escuchás? ¿Qué pasó, boluda? No, boluda, vamos ya, que están tomando la municipalidad, se pudre toda la momia. Vamos, dale, venite. ¿Es hoy? Hoy, ahora, en un toque. No, no puedo, boludo, tengo que escuchar el programa Arte al Ataque. Cierto. Seguimos a pleno ritmo en Quien Resistirá con el Arte Ataque, ya llegando casi al final, siendo las 11 menos 10 de la noche. El tema que sonaba recién hace un ratito era Brick by Brick de Boom Boom Kid, tema que nos pidió en su ausencia la doctora Doolittle. Que bueno, no se podía comunicar, se intentó llamar, no sé qué problema con un tsunami, no sé en qué parte de Asia estaba trabajando la doctora. Nos pidió igual Brick by Brick. Tiene gustos extraños musicales la doctora, no me la veía escuchando Boom Boom Kid. No, sí, tenía gustos raros. También quería pasar un chivo. Ahí recién escuchábamos el mensaje de nuestros oficiantes de las remeras Manigueta, las remeras con más onda de la ciudad de La Plata. Vamos a comentarles a todos y todas que Manigueta estrenó modelo 2013. Tengo una cámara. Manigueta estrenó un chivo. Perdón, un chivo. Porque te tiro un chivo. Muy bien. Manigueta estrenó remeras en el Foro de Educación el fin de semana pasado, que fue un éxito. El stand de Manigueta, el stand de los pines de Art Attack, también fue un éxito. Pero también lo que fue un gran éxito fue la mística. Increíble la mística. Increíble, esa es la voz de Aya, nuestra productora. Un aplauso. Muy bien, Aya, increíble la mística, ¿no? ¿Qué te pareció? Fue increíble, una superproducción. Trabajamos sobre toda la escalera. Estuvo ahí Sofi y Salva. Ahí un abrazo a Sofi y Salva, que nos olvidamos de invitarlos. Queríamos hablar con ellos, pero bueno, nos colgamos. Mandamos un abrazo. Muchísima gente laburando para que esa mística funcione. Y sí, mucha gente. Fue necesario tanta gente. También hubo ahí una sola persona que conectó un enchufe, consiguió. Y nos cagó parte de la mística, saltó ahí la térmica, pero bueno. Pero fue otra mística, sí. Estuvo bien igual. Le agradecemos por ese corte que tuvimos, sí, en el medio. Bueno, y a un montón de actrices. Muy brechtiano, ¿no? De Brecht. Separarte de la escenificación. Claro, es que sabe de todo. Y eso que es un caballo acaba de matar. Bueno, un saludo a todos y todas las que estuvieron colaborando en la excelente mística del quinto foro de educación social. Que fue una de las mejores cosas que tuvo el foro, me parece. Sí, la mejor de todas. La mejor de todas, obvio. Bueno, pero Valle, no estás acá para hablarnos de la mística. No, hoy voy a hablar muy poco sobre la película Metegol de Campanella, que ya se estrenó hace un montón y de hecho capaz que ya la sacaron. ¿Sabes que no? Creo que no, porque yo la quiero ver, o sea, espero que no. Bueno, la fui a ver en 3D, porque si vas a verla en dos dimensiones no tiene sentido. Aunque si vas con tu sobrinito te dice no, en dos dimensiones, porque no puede ponerse los anteojos. Sí, es un garrón el 3D. Es un garrón para los niños. Pero bueno, como somos grandes, queremos ponernos los anteojos de 3D. ¿Y qué pasó con Metegol? Bueno, Campanella es un director que ha hecho Luna de Avellaneda y otras películas muy, muy grosas, muy interesantes. Pero Metegol se queda en el camino, digamos. Es más la fascinación del 3D que la historia de lo que cuenta. Y también de los momentos que se queda sin desarrollarlos. De pronto en el momento en que... Bueno, voy a contar más o menos la película. Sin el final, si no la fuiste a ver, no me cagues la película. Cuando los muñecos cobran vida, ¿qué pasa? En 3 segundos cobraron vida. ¿Dónde está el suspenso de que esos muñecos cobren vida? No está el suspenso. Es como se le cayó la lágrima y sobrevivieron. Y así están vivos. Listo, se terminó la historia. No, no tiene sentido. Hay que esperar un rato a que sobrevivan, a hacer... Todo lo hollywoodense lo destruyó. Lo saca, claro. Lo hizo mierda en 3 segundos. Pero bueno, tiene otras partes interesantes. Tiene muchos chistes internos, digamos. Si pensaban exportar la película al extranjero, la mayoría son chistes muy argentinos. Mira. Hay un jugador de fútbol que habla como Maradona, que habla del mismo en tercera persona. Eso es muy divertido. Está. Bueno, pero el Diego ya no nos pertenece, pertenece a la humanidad. Bueno, ahí podemos llevar a... podemos discutirlo, si no. No sé qué... ¿Vos qué decís? Sí, el Diego... Dice que sí, que el Diego pertenece a la humanidad. No le interesa ese verdulero. Así estamos para atrás. Bueno, y después... Es una película para futboleros. Es una película para futboleros, sí. Para gente que también le gusta el metegol, ¿no? Metegol, digamos. La animación y campanela. Claro, que la animación y... Son las palabras claves para la búsqueda en Google. Para la búsqueda, metegol, animación, campanela. Pero, película, ¿cuántos... ¿cuántas bombitas le ponemos a Metegol? Si tenemos que hacer así un... Y es la película en 3D argentina, como pongámosle unas bombitas. Sí, pongamos que 5 es lo máximo. ¿Cuántos le ponemos? 5. Y bueno, pongámosle unas 3 bombitas. Ahí está, estalló la bomba. 3. Bueno, tiene que hacer. Ahí está. Bien la bomba. 3 bombitas entonces. 3 bombitas. Vamos 3 bombitas. Sí. Bien. Está bueno, bien. Además ir a ponerse los anteojos. Hay que ir a ponerse los anteojos del 3D y quedarse ahí viéndola. Y de paso ves algo que... Hay un metegol. Es un metegol. Es un metegol, está bueno. Está bueno, está bueno. Me suena ahí el metegol. No vale molinete, verdulero. Muy bien, muy bien. Buenísimo, entonces, este breve repaso de lo que es la primera película de cine 3D argentino. Campanella, no sé si ahora la primera, está... pero... No, sí, 3D creo que es la primera. ¿No estaba la de Capusotto? Pero, ah, la de animación. Dibu. Nah, pero Dibu no... ¿Dibu estuvo en 3D? Sí, algo, ¿no? No me mienta. No, claro, pero Capusotto... con estos anteojos nuevos es la primera. No, no, la de Capusotto es verdad, pero esta es la primera animación 3D. Capusotto la animó con 3D, no sé, es muy buena la película. Miren las 2D, que también está buena. La de Capusotto no, no hay historia. Pero bueno, la primera película de animación 3D. Y ahora Campanella está haciendo teatro. Digo, ¿no? Como que le pintó ahora hacer 3D, ahora también teatro. También hizo muchas cosas en Hollywood. Una banda. Hizo, acá lo tengo, pará, 5 capítulos de Doctor House. Doctor House, mirá, el de los Vicodin. 17 capítulos de La Ley y el Orden. Opa, ¿cuál? Porque hay bastantes Ley y el Orden. No, no sé. No sabemos. No es la Unión de Víctimas Especiales. No. Está bueno La Ley y el Orden. Hay un par de copas que te pegan bajón La Ley y el Orden, ¿viste? Demasiado poli bueno. No. Sí, mucho poli bueno ahí en La Ley y el Orden. Aguante Doctor House que toma droga el doctor. A mí me mata esas series que van en... Las mujeres van en taco, por ejemplo. Está la del FBI, sí, con la plaqueta. Y está en el medio de la escena... De la escena de crimen con taco. De la medio de la escena con tacos, así yendo al lado del cadáver. Y dice, no, a mí me parece... ¿Cómo te duelen los pies, la espalda? O sea, ¿qué te pasa? Pisás un charco de sangre y te haces mierda. Claro, no, no. Con tacos ahí. Yo nunca vi a la policía científica acá de Argentina con tacos. Eso seguro. No suelen igual ser ni ellos ni ellas los actores que actúan en esas series parecidos a nuestros oficiales de la científica. Suelen un poquito más bajón. Imagina la bonaerense ahí, tráemelo bizcochita. Claro, no te pinta mucho ratón con... Pero bueno, un saludo a todos que hacen de policías en las series hollywoodenses. Me encantó la columna, la crítica de cine. Un aplauso para la crítica de cine, por favor. Talento con la operación. Ahí está. Va ese aplauso. Y nos vamos yendo. Con este aplauso nos vamos yendo. Vamos a decir. Un burro. Hay otro mensaje para la doctora Dulitre. Ese burro que lo venga a buscar, por favor. Tenemos un burro en el estudio. Bueno, vamos a pasar 2 chivitos para este fin de semana y nos vamos a ir con una canción y los vamos a dejar con nuestros amigos de Salteame. Nos vamos a pasar 2 cositas, una para el viernes, una para el sábado. Si hay otras cosas, búsquenlas. Nosotros les vamos a decir que este viernes 30 de agosto a las 23 horas toca Juan Cruz Suárez en La Mecha. Acá en un aplauso para La Mecha también. Que va a venir algún día, porque la hemos invitado a La Mecha, no hemos tenido respuestas. Están ahí, está encendida La Mecha, o sea que hay buena onda y van a venir. Y también el sábado, fechaza, la del sábado, gran fecha, gran. Mandamos un saludo a la gente de Mansa que no pudo venir hoy acá al programa. ¿Y ese ruido qué fue? ¿Qué vendría a ser? Ah, un gatito. Está diciendo son regatos los de Mansa, porque no vinieron. No, es buena gente. Un abrazo a Mansa Locura, que van a estar tocando este sábado acá en el Olga Vázquez a partir de las 23:30 con El Plan de la Mariposa, banda de otro lugar, de Necochea, El Plan de la Mariposa, y Mansa Locura van a estar tocando. Y bueno, se nos fue así el programa. Recuerden, viernes en La Mecha, sábado en el Olga. Muy buen fin de semana. ¿Y con qué nos pidieron otro tema, Brulero, o no? Me encantó. ¿Quién llamó? Roberto de Barrio Aeropuerto llamó. Se lo dedica a su madre, Silvia, y llamó y pidió Esa es la que va, de La Liga. Y así suena, Roberto, para vos. Con la mano arriba.